Y bueno, pues también recuerden que estamos a sus órdenes para que nos vengan a visitar, tráiganos aquí, aunque sea, no sé, el postre o algún guisadito que les haya quedado chido, aquí nos pueden invitar. ¡Ah! Estamos en calle San Francisco, esquina Victoria, en el barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Y bueno, pues ahora sí, ya, después de los preliminares, en este viernes que estaba muy soleado, pero como que ya se está empezando a nublar, a esta hora siempre es como que la que se empieza a anular. Vamos a comenzar con la entrevista de esta tarde. Voy a presentar a mi invitado de esta tarde, 22 de noviembre. Él es el maestro Esteban García Márquez y bueno, él es abogado, también es investigador, historiador y bueno, pues también es poeta. Es egresado de la Universidad Autónoma de la UNAM y ha publicado 3 investigaciones histórico-revolucionarias sobre el zapatismo en la región de los volcanes. Ha presentado su trabajo histórico, jurídico y literario en distintos centros culturales del país, en los que se destacan el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en diferentes casas de cultura de la región, escuelas públicas y foros privados, así como en la zona central del estado de Morelos. Su trabajo ha sido difundido en ferias del libro nacionales, también en instituciones académicas como la UAM, plantel aquí en Amecameca, en la Universidad Azteca y en la Universidad de Insurgentes en Chalco. También, bueno, pues es importante mencionar que fue responsable del proyecto de investigación histórico-jurídico y revolucionario titulado La propiedad de la tierra en la región de los volcanes en 1923. Esto, bueno, fue publicado el 8 de agosto. Del año pasado, más bien del año en curso, bueno, ahorita que nos diga el maestro Esteban. Y bueno, esto analiza la problemática social sobre la tenencia de la tierra en los pueblos que integran la zona Chalco-Amecameca, conocida como la región de los volcanes, específicamente en los siglos XVI, de los siglos XVI al siglo XIX. Bueno, pero así como que de oídas se oye bastante interesante pues toda la labor que ha hecho el maestro Esteban García Márquez, pero bueno, pues ya iremos platicando con él cómo se van desarrollando pues todas estas investigaciones. Primero que nada, pues buenas tardes, maestro Esteban, ¿cómo está? ¿Qué tal? qué gusto que nos acompañe. Qué gusto es para mí. Aquí en La Voladora Radio, Radio Comunitaria en Amecameca. Y bueno, pues nosotros también estamos pues muy contentos de que nos esté acompañando esta tarde con este pues trabajo tan importante que usted ha desarrollado sobre la historia, ¿no? Un pasaje también muy importante en la región que es pues Emiliano Zapata, el zapatismo movimiento de Zapata aquí en la región, ¿no? Entonces, bueno, usted es abogado, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es que empieza a involucrarse en estas temáticas? ¿Cómo es que comienza de ser licenciado, de meterse en las leyes, a estudiar el zapatismo? Mi abuelo materno, Vicente Márquez Frías, fue revolucionario zapatista y me daba mucho por narrar las anécdotas que vivió en el zapatismo en esta región. Narraba estos hechos históricos cuando le daba por narrar, y yo fui el último de sus nietos, entonces me tocó impregnarme de esas narraciones, me tocó impregnarme en la mente de todos esos hechos históricos. Y bueno, yo crecí al lado de él, fui creciendo. Originario de San Juan Coxtocán. De San Juan Coxtocán, Tenango del Aire. Su abuelo, supongo, sí, que también era originario. Es de ahí, sí. De esta delegación de Tenango del Aire, ¿no? Uh-huh. Y cuando le daba por narrar este tipo de anécdotas, siempre era en reunión familiar. Yo fui creciendo, parte de la niñez, de la juventud y a la edad madura, con ese tipo de anécdotas, con ese tipo de narraciones. Y crecí, tuve que ir a la universidad. Entonces yo veía en él esa justeza de las cosas, cuando se dirigía con respeto a las personas, cuando había alguna controversia, era muy justo en sus cosas. De ahí me nació el estudiar Derecho. Pero también por una anécdota muy importante que nos pasó en la vida. Una cierta ocasión, un poderoso invadió sus surcos y le hizo perjuicio, lo que nosotros llamamos perjuicio, le hizo daño en la milpa. Y entonces no quiso pagar y dijo, hazle como quieras, no te voy a pagar, y ofendiéndolo. Entonces de ahí me dio por estudiar Derecho para defender precisamente las causas nobles y la injusticia de ellas, ¿no? Cuando son agredidas estas personas. Fui a la universidad y por ahí, cuando no había clase, cuando algún maestro no llegaba, los alumnos teníamos cerca la Facultad de Filosofía y Letras y acudí como oyente. Y bueno, pues empecé ahí con los compañeros a intercambiar apreciaciones literarias y también jurídicas, a su vez que históricas. Entonces me empieza a mí a dar también por interesarme en las cuestiones históricas y empiezo a documentarme respecto a la anécdota que me platicaba mi abuelo, que en su oportunidad y en su lucidez todavía nos comentaba. Pero recuerdo muy bien que hablaba del general Everardo González Vergara. Juchitepec. De Juchitepec, de Antonio Beltrán Cortés. Pero la figura más insigne que ha dado Tenango del Aire, el general Tomás García. Tomás García. Se quedó eso en mí, en alguna parte de mi cerebro, y posteriormente, por ahí de que termino la carrera, para el año 2000, comienzo a interesarme verdaderamente en la cuestión histórica de la región de los volcanes y empiezo a documentarme. Empiezo a buscar información, primero en el Archivo General de la Nación, posteriormente los archivos regionales. Fui acumulando mucha información y entonces un buen día decido ya a meterme de lleno a estudiar el zapatismo en nuestra región. De ahí nace precisamente la inquietud, una herencia que tuve de mi abuelo materno, y pues aquí me tienes precisamente en esta cuestión del zapatismo. ¿Por qué el zapatismo? Para mí el zapatismo es el movimiento social más importante, no solo del país, sino a nivel Latinoamérica y del mundo. Recuerda bien que la Revolución Mexicana es el primer hecho histórico, yo digo que a nivel mundial, en donde se da precisamente esta revolución. En 1910, en 1917 vendrá la Revolución Rusa, pero bueno, tuvo una connotación diferente. Ahí la llevan a la práctica Vladimir Ilich Lenin y los obreros. Pero en México, definitivamente son las masas campesinas, las que le dan sustento a esta revolución, primero maderista, posteriormente zapatista. Es lo que yo he dejado muy en claro, que hubo dos revoluciones, maderista y zapatista. Entonces, la figura de Emiliano Zapata viene tomando mayor importancia por ahí de los años 40 con Jesús Sotelo Inclán, el primer, yo puedo catalogarlo como el primer investigador del zapatismo. Posteriormente, en 1967-68, con el libro de John Womack Jr., Zapata y la Revolución Mexicana. Creo que ahí se abren muchísimas vetas para los futuros investigadores que verdaderamente quieran ver qué pasó con el zapatismo y las causas que lo originaron. Que bueno, también hay una connotación importante, ¿no? Zapatismo, ¿no? Hablas del zapatismo. Actualmente, pues, existe un movimiento que se le conoce como el ZLN, ¿no? Que es el zapatismo, ¿no? Entonces, de pronto yo te escucho y digo, bueno, está hablando del zapatismo, sé que estás hablando de Emiliano Zapata, ¿no? Pero de pronto creo que sí es como importante como ponerle, no sé, como si sea correcto decirle zapatismo al movimiento zapatista, ¿no? De Emiliano Zapata en la revolución. No sé si pueda caer justo en esta connotación de confusión. El zapatismo

fue un movimiento noble, sin pretensiones de lucro. Entonces, entonces Zapata se convierte en un símbolo. Claro. Y universal. De ahí que movimientos posteriores van a tomar al zapatismo como ejemplo a seguir, reivindicando su lucha, reivindicando sus intereses, que no eran intereses de lucro, simplemente de justicia social. Cuando el movimiento de Zapata tiene su mayor esplendor en 1914-1915, Zapata definitivamente se convierte en un símbolo mundial. ¿Por qué? Porque él precisamente lo que pedía era nada más la restitución de la tierra, ¿sí?, a quien había sido despojado de ella. Madero tuvo que ver mucho en esto, porque Madero en 1910 hace una revolución, sí, pero para intereses personales. No hace una revolución de justicia social. Él decía en el Plan de San Luis, que fue su bandera de lucha, que a la asunción de él al poder se iba a restituir la tierra a los desposeídos de ella, cuando no fue así. Zapata obviamente se suma a su lucha maderista, porque en el punto 3, párrafo 2 del Plan de San Luis, dice textualmente que a la asunción de Madero al poder, él va a hacer la restitución de tierras, cuando no es así. Zapata se ve traicionado, entonces rompe con el maderismo y va a crear su propio plan de lucha, el Plan de Ayala. Un plan de lucha profundamente agrario revolucionario, que va a ser la bandera de Zapata en buscar la restitución de tierra. ¿Por qué movimientos posteriores como el EZLN toman la bandera de Zapata? Simplemente porque el zapatismo fue un ideal de lucha. Yo tengo una obra, La Revolución Zapatista en la Región de los Volcanes, que antes de entrar a su lectura, que aquí la tenemos presente para la banda que no la vea, aquí está el librito. Yo me permití hacer un epígrafe precisamente de un gran revolucionario que la gente lo tiene como el gran compositor, y efectivamente creo que Ludwig van Beethoven fue el compositor más grande que ha dado la humanidad. Sin embargo, las tropas napoleónicas invaden Alemania y los partidarios del maestro Beethoven le dicen: maestro, han invadido las tropas napoleónicas Alemania, tenemos que tomar partido. Y Beethoven les contesta lo siguiente: sí, por los ideales, nunca por los hombres. Zapata conoció perfectamente este ideal, esta frase, y lo lleva a la práctica. Muchos gobiernos, principalmente el de Madero, posteriormente el de Huerta y de Carranza, pretenderán comprar a Emiliano Zapata. No lo logran. Él va a seguir en su lucha revolucionaria con todo, hasta vencer o morir, como dice el Plan de Ayala. Entonces, como verás, las posteriores generaciones que van a realizar movimientos sociales, que se van a levantar en armas, van a tomar a Emiliano Zapata como la bandera de lucha. ¿Por qué? Porque, como te vuelvo a reiterar, es un movimiento social que no buscó lucrar con nada ni para nadie. Ellos los que pedían simplemente era restituir lo que el hacendado o algún poderoso arrebató de golpe: la tierra. Y que, bueno, una de las características pues más importantes del movimiento de Zapata, ¿no?, en general en México, decíamos, no, es que a Zapata lo conocen, ¿no?, a nivel mundial, sí, ¿no? O sea, háblales, no sé, de algún otro héroe de la revolución y no conocen, pero a Zapata lo conocen a nivel mundial. ¿Y cuál es la importancia? Pues que precisamente fue un líder que lo sustentó el pueblo. Así es. ¿No? Que no fue un líder militar, que no fue un líder político, que no fue un líder impuesto, no fue un líder que el pueblo fue el que lo levantó, el que lo sostuvo, el que lo mantuvo, el que no, o sea, era la misma gente, ¿no? Entonces, esa característica, pues que pues yo creo que esa fue la última vez que se dio, ¿no? No sé, usted dígamelo. Lo que pasa es que sí, Emiliano Zapata creo que fue el personaje más importante del siglo, y yo creo que me atrevo a decir que de la historia en la Revolución Mexicana. Zapata no pedía para él nada, él todo lo quería para el pueblo, ni a título personal recibió alguna dádiva de algún gobierno, Madero o Huerta o Carranza, no, él lo que quería era precisamente eso, darle al pueblo lo que le habían quitado, lo que le habían despojado, que era la tierra. Y bueno, por supuesto que quizá yo pueda saberlo, usted seguramente, bueno, usted es el que lo sabe, pero bueno, para la audiencia que nos está escuchando, maestro, yo le quiero preguntar, bueno, ¿cuál es la importancia de Zapata aquí en la región de los volcanes? O sea, ¿por qué hacer un estudio de Zapata en la región de los volcanes? El movimiento zapatista, como tú bien sabes, se dio en el estado de Morelos, allí nació, pero se fue acrecentando y se fue expandiendo al estado de Guerrero, al estado de Oaxaca, y nos tocó a nosotros vivir esa parte del zapatismo. ¿Por qué el estudio del Zapata? ¿Por qué el estudio de Zapata en la región de los volcanes? Bueno, pues simplemente es un estudio que reivindica las necesidades del pueblo, que exige la justicia social, que exige el reparto agrario en su momento, pero que también exige una economía equitativa, una economía bien planeada para toda la población. No solamente los poderosos, no solamente la gente pudiente va a vivir una vida decorosa cuando tiene un pueblo analfabeta y pobre. Es de ahí la importancia de reivindicar la lucha zapatista en esta región. Y solamente Zapata es la figura más emblemática que nos puede dar ese sustento. Y bueno, hay... supongo, ¿no?, que maneja algunos personajes importantes de la región, ¿no?, que sustentaron pues este movimiento de Zapata en la revolución, ¿no? Claro, mira, el zapatismo pues tuvo su influencia aquí en el Estado de México, y es Everardo González Vergara de Juchitepec el que va a ser designado por Emiliano Zapata general de división. La división Everardo González va a tener sus operaciones en el distrito de Chalco, en el distrito de Texcoco y en el distrito de Otumba. Como verás, pues tenía mucha jurisdicción y comandaba más de 10,000 hombres. Entre muchos de esos hombres importantes, pues está el mismo Everardo González, el segundo al mando, Antonio Beltrán Cortés, que también participó y de Juchitepec, pero nacido en Ayotzingo, y de Amecameca, Román y Rosalío Silva, Honorato Teutli, Jesús Azar, y creo que el más importante para mí, el coronel Trinidad Sánchez Tenorio. Trinidad Sánchez Tenorio va a ser un enlace en 1914-1915 con el propio Emiliano Zapata, porque va a haber una lucha épica en Paso de Cortés. Ahí Emiliano Zapata va a estar al frente de la batalla para, por una parte, recuperar la plaza militar de Puebla y por la otra, ganar el Valle de México y avanzar hacia la ciudad y también, al finales de 1914, en diciembre, tomar la Ciudad de México. Nos vamos a un corte, ya mejor el maestro se da cuenta que yo estoy bien entrada en la plática, regresamos. Un momentito, por favorcito, regresamos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 32 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues antes de continuar la entrevista de esta tarde, ya saben que tenemos que dar los avisos parroquiales. Y bueno, pues agradecemos mucho a nuestros patrocinadores, a Accesorios Automotrices Ortiz. Ellos, bueno, pues nos ofrecen focos, LEDs, faros auxiliares, aromatizantes, cubrevolantes, tapetes, limpiabrisas, bocinas, volantes, tapones para rines y bueno, todo lo relacionado a la colisión de su automóvil y mucho más. Visítenlos, ellos están en Avenida 20 de Noviembre, número 23, aquí en Amecameca, o los pueden contactar al 5513-570303. Si no alcanzaron a anotar el número de teléfono, bueno, pues los pueden marcar, ya saben, acá a La Voladora Radio, al 978-5252. Mándenos un inbox o algo y les damos toda la información que necesiten. Dice Accesorios Automotrices Ortiz, si nos visitan y dicen que escucharon este mensaje por La Voladora Radio, les darán un descuento. Así es que ya saben, banda banderola, para los que tienen su nave y se la, ¿no? ¿Quieren tunear su nave o cómo era? Bueno, pues ya saben, allá con Automotrices Ortiz. También muchas gracias a la Escuela Secundaria Incorporada, a la CIEM, ven y conócenos, Instituto Literario, Ser Dentro del Deber Ser. Ciclo escolar 2019-2020, ellos están, los pueden atender de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 horas. El Instituto Literario es una escuela particular donde se consideran los valores espirituales como razones fundamentales del ser. La moral, la ética, la verdad, la justicia, el pensamiento, la inteligencia, la libertad y el respeto a los demás. Talleres que se imparten: inglés, danza folclórica, música, teatro, computación y taekwondo. Y bueno, pues ellos tienen una... Ellos están ubicados en la calle de la Rosa, sin número, entre Hidalgo y Cuauhtémoc, aquí en Amecameca, Estado de México. Y bueno, pues si tienen más información, si quieren más información sobre pues sus costos, mensualidades y bueno, pues más lo que más ofrecen para los alumnos en esta escuela secundaria, Instituto Literario, aquí en La Rosa, Amecameca, bueno, pues pueden comunicarse también al los teléfonos 597-11-50797 y si no, bueno, pues ya saben, acá les damos toda la información. Y bueno, pues ¿qué creen? ¿Qué creen? Esto me da muchísimo gusto, además de que está bien bonito su cartel. La primer aniversario del ensamble Akiahuitzin. ¿Cómo se pronuncia? Akiahuitzin. Ensamble Akiahuitzin. El domingo 24 de noviembre, este domingo, a partir de las 12 de p.m., va a haber bandas invitadas, además del maravilloso ensamble Akiahuitzin. Va a estar el Ataque Clandestino, el Oriente Negro, y la Pitch Band, también una sorpresa por ahí, la Lorenita Holly va a andar echándose unas rolitas con el ensamble Akiahuitzin. Esto el domingo 24 de noviembre en Ayapango. Sí, en el Teatro al Aire Libre de Ayapango a partir de las 12 del día. Y bueno, pues antes de continuar con esta entrevista tan interesante, que como siempre no nos va a dar tiempo de que nos... De todo el texto que se necesitaría, pero bueno, hay que mandar saluditos, maestro, porque bueno, pues estamos teniendo mucho éxito en las redes. ¡Ah! No, saludos a Javier Martínez, que nos está aquí compartiendo la publicación, también a Fungi Films, nos están escuchando, pidieron por ahí el enlace, muchas gracias. También a Rafa Calderón, que también nos compartió y nos está poniendo aquí likes, ¿no? A las personas que se manifestaron, nos escribieron así de Aide también, Aide Salgado nos estuvo escribiendo, Rafa Calderón, Rafa Calderón, saludos, dice sintonizando La Voladora Radio, saluditos también a Iván Aguilar y a Siboncita Contreras, esperemos que nos estén escuchando, saluditos, por lo menos nos están poniendo aquí unos likecitos, y a quién más, Siboncita, Javier, Iván, Rafa, y bueno, pues parece que son todos porque los demás son de otras publicaciones. ¡Ah! Y bueno, muchas gracias Banda Banderola por estarnos escuchando, y bueno, pues también al maestro Esteban García Márquez, abogado, historiador, investigador y poeta, ¿no? Ya tendremos que invitarlo en otra ocasión, maestro, para hablar sobre su poesía, claro, ¿no? Porque bueno, seguramente no nos va a dar tiempo en esta emisión, sí, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, pues estamos en este contexto, ¿no? Del zapatismo, ¿no? Del movimiento de Zapata en la región de los volcanes. Ahí anda por ahí un término que es la tierra fría de Zapata, ¿no? A ver, usted me puede platicar sobre eso. Sí, en 1914 la División Everardo González tenía que asistir al estado de Morelos, precisamente al cuartel general de Emiliano Zapata, porque tú sabes que todos los altos mandos tienen que rendir informes, tienen que rendir cuentas, y ahí al llegar los compañeros morelenses zapatistas dijeron esta frase: ya llegaron los revolucionarios de tierra fría, los dragones de tierra fría. Y de ahí se nos quedó, los zapatistas de tierra fría. Okay. Bueno, pues es que aquí el frío es diferente. Claro, y ¿no? Tratamos de recuperar calorías comiendo, cuando en Morelos no es así. Es una tierra cálida que no hay mucha necesidad de recuperar tantas calorías, y por ello precisamente se nos queda el mote de zapatistas de tierra fría, y a mucha honra. Sí, sí, sí, cómo no, ¿no? Y te comentaba, retomando la conversación, sí, anterior, que creo yo que el coronel Trinidad Sánchez Tenorio fue uno de los personajes zapatistas más importantes de Amecameca. Uh-huh. Hubo varios, muchos elementos de la División Everardo González tuvieron que ir a otras partes a abanderar la causa. Unos fueron a Puebla, otros fueron a Morelos, y así estuvieron diferentes partes. ¿Por qué? Porque la División Everardo González tuvo muy buenos elementos. Tan es así que te voy a contar una anécdota de 1917. Everardo González, por órdenes de Zapata, tiene la necesidad de crear un frente de batalla. Ese frente de batalla tenía que auxiliar a los zapatistas hermanos de Morelos y extirpar todo el carrancismo que prácticamente ya se había apoderado del estado. Para ello, el general Everardo González se apoya en tres principales generales: Antonio Beltrán, de Juchitepec, Tomás García, de mi delegación, San Juan Coxtocán, que es quien comentaba hace un momento, ¿no? Sí, y Rosalío Silva. Rosalío Silva, ¿el de dónde? De Amecameca. Amecameca, Rosalío Silva de Amecameca. Estos tres generales van a crear ese frente de batalla, y Everardo González les va a dar un grado igual al de él. Generales de división. En este caso fue una subdivisión, sí, pero les da el mismo nombramiento, la misma calidad que él tenía para enfrentar a los carrancistas y exterminarlos. Como verás, bueno, la División Everardo González tuvo una vital importancia, y en el cual el general Emiliano Zapata se apoyó en ellos para combatir al carrancismo y, bueno, seguir adelante en la lucha armada. De hecho, tengo la idea de que Everardo González, ¿no?, es como un, como el encargado también de custodiar cuando entran Zapata, cuando entran Villa a la Ciudad de México. Ah, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, existía tanta la confianza del general Emiliano Zapata que nombra al general Everardo González precisamente el encargado de la seguridad. Pero aquí tienes otra anécdota. Al momento de que toman Palacio Nacional, Zapata, el general Emiliano Zapata, le dice a Everardo González: bueno, necesitamos alguien de tu confianza para que custodie el Palacio Nacional, ya tomado, ya prácticamente en manos de los zapatistas. Y con toda certeza dice el general Everardo González: sí, se quedará el general Tomás García, que es el de mi delegación, el general de mi delegación. Como verás, bueno, el zapatismo tuvo mucha relación, tanto el zapatismo de Tierra Fría como el de Tierra Caliente. Claro. Estuvo coordinado y, por lo tanto, a ello se debe, en determinado momento, el avance del zapatismo para tomar la Ciudad de México. Sí, bueno, pues efectivamente fueron pues estas fuerzas, la gente de aquí, nos conocíamos los caminos, ¿no? Conocíamos las veredas, conocíamos pues la tierra, ¿no? Conocíamos nuestro terruño. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente éramos, pues, bueno, la gente que estaba aquí, ¿no?, que apoyando a Zapata, pues éramos una pieza importante, ¿no?, para que se pudiera llevar a cabo, bueno, pues todo este movimiento. Una pieza clave. Y bueno, también en cuestión del pues de la lucha, ¿no? Hace rato le preguntaba por el coronel Silvestre López, ¿no? Sí. Acá hay, bueno, él obviamente pues viene más de la batalla de Independencia, sí, ¿no? Pero bueno, todavía alcanza y tiene influencia, ¿no? Sí, el coronel Silvestre López, él luchó precisamente en la Independencia. Pero también enarbolando las causas nobles. Yo no va a demeritar también posteriormente en la lucha zapatista el que él se sume a la fuerza zapatista. Sin embargo, 1913, en el golpe de estado que da el Felón Huerta, aquí en Amecameca se apropia prácticamente de la plaza militar, y de aquí es precisamente donde el ejército traidor de Huerta va a masacrar al general Silvestre López. Sí, Silvestre López tuvo una importancia mayor o doble. ¿Por qué? Porque fue parte del luchador independiente y también como luchador revolucionario. Uh-huh. Él, bueno, tiene su historia aparte, pero no deja de ser menos importante para el triunfo del zapatismo. Incluso en algún momento también supe que el mismo coronel Silvestre López llegaba a hacer reuniones en sus casas donde, pues, como estas, pues no tertulias propiamente, pero sí eran como reuniones o juntas en las que gente de Juchitepec venía, ¿no?, hasta acá para escucharlo, para hacer esta como fraternidad, y bueno, de ahí también, pues, sembrar esa semilla, ¿no?, ir sembrando esa semilla a la gente de la región, pues, de lucha, ¿no?, como dices, de justicia, ¿no? Y bueno, pues, ¡ay! ¿Por qué se están yendo tan rápido el tiempo, parejota? Nos están mandando otra vez un corte, ¿eh? Bueno, regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. María José Monroy Enciso desapareció en 2010 y seguimos buscando hasta encontrarte. El nuevo reporte de personas desaparecidas es ágil, transparente y confiable. No es necesario que exista una denuncia. Tu reporte es protegido y puede ser anónimo. CNB reporta desaparecidos.sego.gob.mx. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí. Regresamos. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de este programa. Y antes de despedirme y de que se me olvide, quiero felicitar a todos los músicos del mundo, así todos los músicos del mundo. Muchas felicidades, muchas gracias por existir, por compartir su música, su creación, su talento, pues haciendo la vida más chida, ¿no? Porque sin música luego no está medio gacho. Pero gracias, hoy es Día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Y bueno, pues muchas felicidades a todos, a toda la banda musical de la región, ¿no? Como acá el carnalito, el Rafa Calderón, ¿no? Que acá nos anda compartiendo. Y bueno, pues a toda la banda, al Enrique Narda, al Isaías, a toda la tribu de los volcanes, al maestro Francisco Natera, Hugo Herrera, y bueno, Pati Piñón, Lore Holly, toda la banda, todos los músicos que nos estén escuchando en este momento, muchas felicidades. Y bueno, pues ya antes de que nos termine de comer el tiempo, maestro, bueno, pues ya redondeamos alguna situación o nos vamos con lo que sigue. Con lo que sigue. Bueno, pues, ¿dónde encontramos sus libros, maestro? ¿Dónde podemos encontrar las publicaciones que tiene? En Casa de Cultura Tenango del Aire, ahí estamos, tenemos las obras y, bueno, directamente con su servidor también, pero ahí las podemos encontrar. Y en las ferias de libro que se dan en la región, principalmente el día de mañana hay un festival cultural en Chalco, ahí vamos a estar presentes a las 4 de la tarde para precisamente presentar la revolución zapatista en la región de los volcanes. Es que ya saben, banda, que nos estén escuchando, que se interesen por las publicaciones del maestro Esteban García Márquez. Bueno, pues mañana en Chalco, a partir de las 4 de la tarde, en estas ferias de libros, son las que organiza Wilmer, ¿verdad? Así es. Bien, bueno, pues aquí en las ferias de libro que se llevan a cabo en la región, el maestro está pues acudiendo. Y bueno, también lo pueden encontrar en la Casa de Cultura de Tenango del Aire. Actualmente, bueno, pues también está ahí colaborando, ¿no? Con el ayuntamiento. Estamos colaborando con el ayuntamiento. Y ahí también pueden encontrar sus publicaciones. Y bueno, pues también pronto lo vamos a tener aquí en La Voladora Radio para que nos haga pues una charla, una conferencia, una presentación de pues la investigación, el trabajo que ha realizado esto pues dentro de las actividades que se van a llevar a cabo el próximo año. cada mes por los 20 años de La Voladora Radio. Así es que, banda banderola, yo ya les estoy adelantando el chisme, pero bueno, el maestro Esteban García Márquez va a estar con nosotros en alguna de las actividades del próximo año, celebrando los 20 años de La Voladora, con este tema tan importante en nuestra región, y bueno, pues también que nos queda, nos acomoda, nos llama, ¿no? Nos hermana, exactamente, esa es la palabra, nos hermana, ¿no? A La Voladora Radio, pues como radio comunitaria, como radio que, bueno, pues siempre ha estado apoyando el movimiento, el zapatismo, ¿no? Y bueno, pues estas causas, ¿no? La justicia, ¿no? Lo que hablamos, la justicia y las causas social. Nobles, las causas sociales. Así, ¿no? Es. Entonces, bueno, pues precisamente esto es lo que nos hermana. Y bueno, pues ya saben, banda banderola, ¿no? Si quieren conseguir el trabajo del maestro. Si hubieran tenido dudas, ya nos hubieran marcado, ¿no? Pero pues nadie nos marcó. El carnalito, bueno, seguramente va a querer una copia, ¿no? Pero bueno, pues ya saben dónde conseguirlas. Así. Maestro, y bueno, pues ya antes de despedirnos, algo en puerta, me refiero a algún proyecto que tenga, algo a futuro que esté visualizando de alguna manera. Sí, el zapatismo es un hecho social que nunca va a fenecer. Siempre va a haber investigaciones pendientes y por hacer. Yo siempre he tenido estas palabras, esto en mente, de que toda investigación solo es transitoria, nunca definitiva. Entonces tenemos que seguir ahondando, tenemos que seguir escarbando en archivos, en comunidades donde nos nieguen los archivos, para poder seguir estudiando el zapatismo. Las investigaciones pues están en puerta, no una sino varias, entonces más adelante esperemos concretizar todo lo que tenemos en puerta para enriquecer más de pasajes históricos, de pasajes culturales, la región de los volcanes. Entonces pues solamente es un stand-by. Y estamos trabajando en nuevas investigaciones, en nuevos proyectos, para darle a la región lo que precisamente debe de conocer y por X o Y motivo no lo ha hecho. Claro, bueno, por ejemplo, me comentaba que mucha de la información que encontró fue aquí en Amecameca, ¿no? Sí. En muchos de los municipios, o sea, ¿no? Sí, de la región. Obviamente, la base de datos es definitivamente el Archivo General de la Nación, pero el segundo eje rector es la región de los volcanes con sus diferentes archivos y, obvio, la bibliografía. Entonces, esto en conjunto enriquece la obra y, bueno, nos permite publicar este tipo de obras. Claro. Bueno, y así, ¿no? Y así es como también se van enriqueciendo, porque su obra, ¿no? El trabajo que usted ya realizó y que, bueno, sigue realizando y que seguirá realizando, porque como bien dice, es algo que no se acaba, ¿no? Siempre habrá algo más que investigar. Entonces, pero este trabajo que usted ya realizó va a servir para las futuras generaciones también, ¿no? También va a ser material de consulta, puede ser bibliografía para las futuras generaciones, para los futuros investigadores, ¿no? Esperemos que así sea. Llevamos unos buenos años en hacerlo y esperemos que las nuevas generaciones miren precisamente a este tipo de trabajos. ¿Para qué? Pues para que complemente su trabajo, sus actividades que estén haciendo, y tengan una identidad propia, que no les venga de otro lado, sino que ellos mismos digan: este es mi libro de consulta, yo ahora tengo este libro que las próximas generaciones han de consultar. Por eso te comento, esto es transitorio, nunca definitivo, y bueno, tenemos que seguir todavía estudiando más, leyendo más, para en algún momento decir: bueno, creo que hasta aquí agoté los archivos y tenemos que ir ahora a otra parte para seguir investigando. Sí, bueno, la historia sí es, ¿no? Es inagotable. Así es. ¿No? Pero bueno, pues como todavía no nos vamos, no, ahora ya no me quiero ir.